Estamos en las 10:52. En un ratito se viene el humor a esta mañana en vivo de la 106. Pero ahora tenemos info en esta mañana en vivo de la radio. ¿Cómo estamos con la temperatura? 6 grados en este momento. Hay viento del norte a 5 kilómetros por hora. Ayer a la tarde creo que fue, presentó la lista que lo va a acompañar el doctor Pablo D'Elia. Pablo D'Elia, que es precandidato a intendente para la ciudad de Saladillo por el PRO, precisamente. Pablo, buen día. Buenos días, Carlitos. Buenos días a toda la audiencia. Un placer hablar con vos hoy a la mañana. Lo mismo digo, Pablo. Contanos de qué se trata esta cuestión que ha llevado... Fuiste el último que presentó la lista. Sí, la verdad que la dejamos ahí como queríamos el momento justo, y como además queríamos presentar a algunos funcionarios, también queríamos que el momento oportuno era el martes, y bueno, ayer fue el día para nosotros muy importante. Es nuestra primera lista que presentamos, un grupo de gente nueva que está en política, haciendo una política diferente, una política con otros valores, y bueno, ahí estamos emocionados de haber llegado a nuestro primer gran objetivo, que es mostrarle a la gente quién es el equipo. El equipo ya está preparado para que la gente lo evalúe y nos diga que va a confiar en nosotros, y eso es lo que queremos que va a hacer, porque la verdad que es un equipo muy, muy fuerte. Bueno, contame, ¿quién encabeza la lista, Pablo? Porque nosotros no tuvimos tiempo ayer para ir, perdón, a la conferencia de prensa, porque estábamos a mil acá en la radio. Contanos, por eso te convocamos. No hay ningún problema. Contanos. En el primer lugar está Martín Pache. Martín Pache. Martín es periodista deportivo. Ajá. Tiene 26 años. Trabaja, conduce y produce un programa en Canal 5 de automovilismo. Y la verdad que Martín, además de ser periodista deportivo, es una persona espectacular. Es un joven con un talento muy grande. Una capacidad de trabajo enorme, y bueno, representa a la juventud, que es lo que la necesidad que nos fue brindando la gente en las recorridas que hicimos en los barrios y la que estamos haciendo. Todo el mundo de diferentes grupos de edad siempre nos decían, pongan gente nueva y gente joven en la lista, y bueno, quisimos encabezarla con una persona joven, pero a su vez de joven, con mucha capacidad, con mucho talento, y que va a ser una gran carrera política, porque es una persona honesta, y eso es lo que estamos buscando hoy en día con esta política y esta idea de cambio que tenemos. Che, Pablo, pero los jóvenes no tienen experiencia, dice la gente. Esa es la... Y para eso tenemos nuestro gran grupo de funcionarios que también hemos presentado, y eso es lo que nos da la experiencia y la fortaleza de que estamos con el equilibrio justo entre lo joven, lo nuevo, lo fresco y las ganas de crecer y de formarse y de darle lo mejor a Saladillo, y la experiencia de la gente que lo ha hecho ya por Saladillo, que lo ha hecho de la mejor forma, que tiene mucho para dar todavía, y entonces tenemos lo justo. Vendría a ser la conexión entre lo joven y la experiencia, entre la capacidad y las ganas de empezar a hacer, y la capacidad y las ganas de volver a devolverle a Saladillo lo que ya le han dado en algún momento. Sí, así estamos con los que tienen experiencia también, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso la palabra experiencia es muy tramposa cuando uno habla de política. Claro. Porque yo creo que tenemos que valorar mucho más la capacidad que la experiencia, porque la experiencia puede ser buena o puede ser mala. Grondona tenía experiencia. Claro, exactamente. No es una experiencia buena. No, Blatter también tenía experiencia. Y nosotros los ciudadanos tenemos experiencia en la experiencia de los políticos. O sea que hemos sufrido su experiencia y la estamos sufriendo. Entonces, eso nosotros entramos a hacer una opción diferente, una opción de cambio, y nos diferenciamos por eso, porque somos la nueva política, no somos la vieja política. Claro. La nueva política, si es nueva, no va a tener experiencia, pero va a tener capacidad, espíritu de liderazgo, va a tener ideas nuevas, creatividad, y tenemos que generar un proyecto y una planificación de Saladillo que nunca se ha hecho, y eso lo estamos haciendo. Genial. Pablo, contame, ¿en el segundo lugar quién va? En segundo lugar tenemos a Paolo Polis. Ajá. Paolo trasciende ya su nombre, cualquier explicación, pero contá, Contanos. Exactamente. Paolo es coafer, lo conoce mucha gente en Saladillo, pero es, además de su profesión, es una persona muy, muy inteligente, con muchas ganas de colaborar y de ayudar, que eso es lo que se necesita también para hacer una buena tarea política. O sea, vocación de servicio, vocación de siempre estar dispuesto a hacer las cosas. Y eso, Paolo le sobra esas ganas y esa capacidad. Así que también es una gran incorporación a la lista. También es una persona joven, ya no tan joven como Martín, es de mi edad, Paolo, pero tiene muchísimo para darle a la ciudad de Saladillo. Perfecto. Y tenemos que cumplir con el cupo femenino, que creo que es el tercer lugar, ¿no? Exactamente. En el tercer lugar tenemos a Guillermina Cotiñola. Sí. Guillermina es abogada, trabaja en el área de educación. Y es, además de la experiencia como abogada, tiene una gran experiencia en el área de educación, que nos ha ido aportando mucho en ese aspecto también. Y la verdad que, bueno, Guillermina, otra mujer que con todas las letras, porque se pone los problemas al hombro, cuando hay que hacer algo lo resuelve, ya sea de lo legal o de lo que es educación. Y bueno, también nosotros tenemos una gran impronta en esta idea de gobierno que tenemos, de darle mucha participación a lo educativo. Ajá. Bueno, vamos al cuarto lugar. Bueno, en el cuarto lugar lo tenemos a Guillermo, más conocido como Gallego Martínez, médico cirujano. Ajá. Ampliamente conocido en la ciudad. Para mí es un amigo personal. Él me abrió las puertas de colega mío, me abrió las puertas de Saladillo cuando yo vine a trabajar acá. Ha sido muy solidario siempre conmigo, nos conocemos desde hace muchos años, desde que yo era chico. Y hablando de experiencia, Guillermo es un tipo que tiene mucha experiencia, que es muy buena persona, muy solidario. Eso la ciudad de Saladillo, la mayoría de la gente lo conoce y sabe que la calidad de persona que es Guillermo. Así que no tengo mucho más que presentarlo, porque Guillermo se presenta por sí solo, es una persona muy conocida en Saladillo y que le ha dado mucho desde su profesión a Saladillo. Bien, y en el quinto lugar. En el quinto lugar lo tenemos a Carlos Ripoll. Carlitos trabaja en la empresa de transportes de combis de Saladillo hace muchos años como conductor y como jefe de mantenimiento. Bueno, ahí él lo ha visto muchísima gente en su función de conduciendo las combis, y la gente sabe la vocación de servicio y la amabilidad que tiene Carlitos y lo buena persona que es. Y él también es una persona que muy hábil para todo lo que sea trabajar y solucionar problemas. Es una persona sumamente capaz, o sea que ahí es como un comodín de que tenemos nosotros, porque cualquier problema que tenemos lo hablamos con Carlitos y él lo soluciona. Bueno, ¿y qué nos falta, Pablo? A ver, contame. Bueno, después tenemos en el sexto lugar, tenemos sexto a Lorena lugar. Almada. Ajá. Que es también con el cupo femenino. Lorena está en una asociación de la cultura gaucha y también trabaja en una ONG de ayuda en Curuzú, Catea, Corrientes. Lorena viene de una familia muy buena, una familia de gente de trabajo y de campo, y Lorena es una defensora de las tradiciones nuestras. Y tiene una vocación de ayudar que es muy grande. Ella, cada vez que le plantean un problema, hasta que no lo soluciona no para. Y bueno, eso es lo que, además de lo buena persona que es, eso fue lo que la hace estar en la lista, porque creemos que la gente que tiene que estar ahí, como todos los que he nombrado hasta ahora, son gente que está dispuesta a trabajar sin pedir nada a cambio. Que eso es lo que queremos cambiar también en la política, que no sea todo por un sueldo o por un puesto político, sino que la vocación de servicio tiene que ir por delante de todo lo demás. Uh-huh. Bueno, y el tema de los consejeros escolares, ¿no falta? Bueno, consejeros escolares, después, bueno, en la página tuya van a estar los candidatos a concejales y suplentes que faltaron, pero los principales ya los hemos nombrado. Consejeros escolares tenemos a Edith Deboli, las maestras la conocen más como Lilita. Ella ha sido directora del Jardín 6 y de otros jardines. Ha trabajado también para la dirección de escuelas, o sea, tiene una gran experiencia en educación y muchas ganas de trabajar por la educación de Saladillo. Y además ella tiene un gran valor, un gran valor, porque ella es jubilada, y si llega a entrar al Consejo Escolar no cobran los jubilados, mantienen su jubilación. O sea que eso va a ser casi ad honorem, viene a ser, porque va a seguir cobrando su misma jubilación que cobra hoy por estar en su casa. Así que eso es un gran aporte, y una, eso sí que es vocación de servicio, porque va a ir a trabajar por su misma jubilación. Y tiene una gran experiencia, no es que no es una persona que no sabe, es, los maestros la conocen, las profesoras la conocen, toda la gente de la educación la conoce mucho y sabe que tiene mucho para dar. En el segundo lugar está Mariel Ponce, también ella es asistente social del jardín número uno, una excelente asistente social, muy comprometida con la ayudar al prójimo, muy querida en el ambiente educativo. Cuando la nombro siempre me dicen excelente persona y qué bueno que esté Mariela en la lista. Eso también me llena de orgullo y bueno, un placer que ella nos esté acompañando y que le pueda aportar también a Saladillo desde el Consejo Escolar alguien como Mariela. Fantástico. Y después el que creó la lista. Te descoloqué ahí. Ese soy yo. No. El tercer lugar de consejeros escolares, ese es el que creó la lista. No sé si el tercer consejero escolar. Por ahí es muy fino lo mío, ¿no? Sí, fue un chiste que me agarraste la mañana fría me agarraste prevenido. El que hizo la lista está ahí. Exactamente. La lista de Schlin, para que se me trabó el frío a mañana. Mí también. La lista de Schlinder. Schindler. Martín Schindler. Sí. Excelente abogado, un joven profesional, pero con mucha experiencia. Tiene su estudio en Saladillo, tiene su estudio también, 2 días trabaja en la capital federal. Es una persona con mucha experiencia en lo laboral. Tiene 34 años nada más, pero con mucha experiencia en su carrera. Y muy comprometido con lo educativo también, desde su profesión. Y bueno, va a ser un gran aporte. Él viene a ser el cupo masculino en lo que sería el consejero de corales, porque también ahí cada dos personas del mismo género debe ir una del género contrario. Claro. Así que, como veníamos con dos mujeres encabezando la lista, Martín va como tercer consejero, cubriendo el cupo masculino. Y después de primera consejera escolar suplente está Eliana Orlando, maestra jardinera del Instituto Niño Jesús, una gran persona, muy recta, muy honesta, con muchas ganas de trabajar, está colaborando con nosotros desde un primer momento en este proyecto, confió en mí ciegamente siempre, así que la verdad que también un orgullo que ella esté con nosotros. No, te iba a preguntar porque me llegó el run de que también habías presentado gente que no está en la lista. Exactamente. Presentamos a nuestro próximo secretario de gobierno. Y cuando te digo el próximo secretario de gobierno, además de eso, presentamos a una persona que para mí es un honor que me esté acompañando. Me da un doble compromiso para no defraudar a nadie y no defraudarlo a él tampoco, porque nunca se había metido en política, pero le ha dado mucho a Saladillo. Él fue mi rector en el colegio secundario, fue mi profesor de colegio secundario. Ajá. Una excelente persona, un excelente abogado, muy bien visto en Saladillo y muy reconocido por su profesión, que es Horacio Benicio Ferré, ex intendente de Saladillo, y que tiene mucho para aportar a este grupo. Y ahí, hablando de la experiencia que hablábamos al principio de la nota, bueno, ahí no sobra experiencia. Ahí tenemos experiencia para rato. Ajá, sí, claro. Y de la buena, sí. Experiencia buena, experiencia de la que cómo administrar bien la ciudad, cómo administrar bien la intendencia, cómo lograr que las cosas se concreten de la mejor manera, cómo valorar a los empleados municipales, porque nunca se valoraron a los empleados como durante su gestión. De hecho, yo lo he conversado con los empleados actuales que todavía están desde su época y que hablan maravillas de Dioni. Así que la verdad que un honor que haya decidido acompañarnos. No es fácil que una persona de sus antecedentes que nos esté acompañando. La exactamente. Verdad, un honor verdaderamente. Una sorpresa también, que vuelva. Pues, ¿Dioni cuánto tiene? Ya casi 70 largos. Sí. Tiene 72, creo. Y pico, 70 y pico. Impresionante, va a tener un intendente de 40 años. De 40 y un secretario de gobierno de 72. Exactamente. No es común eso, ¿eh? No, y ayer lo decía Dionisio, lo decía en la conferencia, es el nexo entre la experiencia y las ganas de construir una nueva política. Tenemos el peso, es la lista ideal, era lo que claramente el equipo ideal, viste que tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, tenemos los diferentes personas que trabajan en las diferentes áreas, o sea, no hay improvisación, es una lista que no está improvisada. Claro. Toda gente con mucha capacidad y ganas de trabajar por Saladillo y ya no por un puesto, porque Dionis está hecho, por demás decirlo, que Dionis no viene por un puesto. Obviamente. Exactamente. El que no viene por un puesto es el otro que nombraste también, que sigue allí, creo que era Mateo, ¿no? Mateo Bruno, también, una persona excelente, muy bien vista en Saladillo. Cuando lo nombro me dicen, ¿cómo que Mateo se me está ayudando? Y la verdad que otro compromiso grande para mí, porque son gente que nunca se metió en política porque no quería por ahí mancharse con la vieja política. Claro. Y ha confiado en este proyecto nuevo, y para nosotros es un gran honor que ellos estén acompañándonos, porque eso es mucha experiencia en su vida en la empresa que él ha gestionado. La verdad que ha sido muy exitosa su función y nos va a aportar mucho a nosotros acá como grupo del PRO Saladillo. ¿Qué cargo tendría Mateo? Mateo, estamos reevaluando porque estamos rediseñando lo que son las funciones y las secretarías municipales. Ah, claro. Porque me acuerdo cuando estuviste acá que dijiste que ibas a achicar ese tema. Exactamente. Entonces estamos rediseñando lo que va a ser la próxima gestión. Y bueno, y casualmente Mateo y John están participando de eso, y con claro, él mismo estamos claro, evaluando ver dónde cuál sería su mejor función y dónde él se siente más cómodo y dónde rendiría más. Bueno, nombrame uno más para terminar porque se viene el humor. Muy bien, te nombro otra persona intachable, sí, con una capacidad de trabajo enorme. Lo he llamado para estas charlas políticas que hemos tenido un domingo y está trabajando. Se llama Gerardo Coronel, médico pediatra. El doctor Gerardo Coronel. Exactamente. Pero tuvo una experiencia feita en la política. ¿Cómo volviste a convencerlo? Bueno, creo que somos muy de hablar de frente los dos. Él es una persona de muchas palabras. Y bueno, yo le planteé exactamente cuál era mi idea. Él confía mucho en que no lo voy a cambiar las cosas. Y él por ahí vivió una situación de la vieja política, de esa que te prometen una cosa y hacen otra, o que te dicen B y es A, y bueno, y él sabe que acá eso no le va a suceder, que nosotros venimos a trabajar por la gente, que venimos a cambiarle la calidad de vida a la gente y venimos a trabajar para la gente. Uh-huh. Y él vive trabajando por eso, porque su profesión es eso, es médico pediatra, y la verdad que un gran profesional, gran persona, y muy recta, muy correcta, y además que, por demás está decir que en el área de salud él está más que capacitado para darme una mano en eso. Seguro. Pablo, ¿sabes qué? Más allá de que obviamente la lista, las listas, ¿no? Generan, los candidatos generan cosas, porque hay veces que cuesta armar una lista, es difícil, hay gente que no quiere participar porque ve distintas cuestiones que no le gustan de la política. Pero yo escucho que tenés un orgullo por cada uno de los que nombraste, que no lo he escuchado muchas veces. Lo disfrutás y te emocionás cuando decís cada nombre, me parece. Vos sabés que sí. Ayer cuando los nombraba en la conferencia de prensa también me pasaba lo mismo, y la verdad porque estoy orgulloso de que hayan confiado en mí y yo estoy orgulloso de que ellos estén. Claro. Porque te vuelvo a decir, es la lista que yo pensaba que quería tener y se concretó. Entonces, como decir, bueno, nuestro proyecto está, la gente se está dando cuenta de que vale la pena este equipo. Y ayer, si vos veías el local, y lo vas a ver en las fotos de la gacetilla que mandamos, el local estaba lleno de gente, no nos alcanzaban las sillas para cubrir todos los lugares, y bueno, eso es un premio a este trabajo desinteresado de todo este equipo. Y bueno, tenemos que meterle para adelante porque tenemos que cambiar Saladillo y queremos hacerlo, pero para eso necesitamos una gran ayuda, que es la ayuda y la confianza de la gente. Entonces pedimos a todo el mundo que mire bien esta lista, que es una lista que vale la pena y que la evalúe bien, confíe que va a ser la mejor opción para que gobierne Saladillo. Sí, te escucho con mucha convicción sobre este tema, no dudás, cada uno está ahí como puesto, pareces el DT de la selección, viste, este acá, Romero el arco, de una, Exactamente, pero es fácil ser un gran DT porque la función mía es esa, conducir un equipo cuando vos tenés buenos jugadores, y la verdad que tengo los mejores jugadores, entonces sí. Por eso uno se siente confiado, porque va con el mejor equipo. Y lo único que falta es que el público confíe en el equipo y ya estamos. Y bueno, después directamente el resultado va a ser excelente. Falta que la gente se convence. Yo creo que en estos días, cuando vea ya la lista completa, que recién hace horas que está lanzada, yo creo que la gente va a hacer un vuelco muy grande hacia nuestra lista. Sí, ya estoy viendo las repercusiones. Hay gente que no directamente nos dice, che, qué bárbaro la lista, pero te digo un mensaje de... No te digo de quién, pero... Está bien. Dicen acá, no está mal la lista. Muy bien. No está mal la lista. No es que dice, che, qué lista. No, no está mal la lista, dice. Eso es una buena señal. Es que, mirá, Carlitos, el tema de nosotros, y somos muy conscientes de eso, nosotros el voto que vamos a tener es un voto de gente que va a decir, a ver, vamos a ver qué es este grupo nuevo. Y nosotros tenemos mucha responsabilidad sobre eso, porque nosotros recién en la segunda elección que hagamos es donde la gente va a decir, esto era de verdad lo que yo quería. Y por eso respetamos mucho a la gente, porque nos está evaluando, no nos va a dar toda la confianza, pero sí nos va a dar el voto. Claro. Nos va a dar el voto, pero un voto para decir, a ver si son lo que dicen que son. Por eso pedimos ese voto, porque le vamos a demostrar que sí somos lo que decimos que somos y que somos más de lo que decimos que somos. Porque también no nos gusta decir... quiénes somos, o sea, queremos que la gente diga quiénes somos. Claro. Bueno, ni te leo los mensajes de apoyo porque parecen unos parezco yo, ¿no? Parezco, si no me aparece Fantino anoche chupándole las medias de una manera horrorosa a Scioli en la medianoche de América, pero llegaron muchos mensajes de apoyo, nada más que eso te digo, porque bueno, si no... Bueno. Muchas gracias a la gente. El nivel de chupamedismo va a romper el fantinómetro, señor. Pablo, gracias por este ratito. Quería pedirte disculpas, ayer no pudimos ir a la conferencia de prensa, pero te agradezco este rato que bueno, por ahí en una conferencia de prensa, en un ratito se lo decís a todos, pero no pudimos estar. Así que muchísimas gracias por este ratito para nosotros. No hay ningún problema, yo sé que por ahí los tiempos son tiranos para tu profesión, así que no tenés por qué pedirme disculpas, y agradecido por este espacio que siempre me das, y la verdad que es un placer charlar con vos. Lo mismo digo, Pablo, mucha suerte, hasta luego. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Chau. Estamos en el 102º aniversario de Roque Pérez. ¿Por qué lo digo esto? Porque cada vez que se me refresca el Facebook, allí veo la foto del aniversario de Roque Pérez y los mensajes que van llegando. Así que muchísimas gracias en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con nosotros, con todos los roquepérenses, un poquito de música. Sí, dale.